Bajo una forma menos elaborada, también existen memorias comunes generadas colectivamente en las conferencias electrónicas de los parlanchines, o en los newsgroups de Internet, en las que la lista cambiante dibuja un mapa dinámico de comunidades agitadoras. Estos dispositivos constituyen, en el mejor de los casos, enciclopedias vivientes. Las respuestas a las Frequently Asked Questions, EAQ, de algunos foros electrónicos evitan las repeticiones y permiten que cada cual se incorpore al diálogo con un mínimo de conocimientos de base sobre el tema tratado. Así, se estimula a los individuos a participar en la inteligencia colectiva de la manera más pertinente. También existen paisajes de significados compartidos en los árboles de conocimientos, mercados libres de una nueva economía del saber, que ofrecen a cada participante de la colectividad una visión sintética de la variedad de competencias de su grupo y le permiten localizar su identidad, en forma de imagen, en los espacios de saber. En los árboles de conocimientos, la información siempre se presenta en un contexto, según la relación visual figura barra fondo, en la que la pregunta es efectuada más frecuentemente. N del T. 92 figura es la información y el fondo manifiesta el contexto. De este modo, la misma información ofrece un aspecto, una imagen o una máscara diferente según el contexto en que se encuentre. En cuanto al contexto, el árbol, sus formas, sus colores, emerge dinámicamente de los actos de aprendizaje y de transacción de saber que efectúan los participantes y, de un modo más general, de los corpus de información considerados y de su utilización por parte de una comunidad. 103. La corteza de entropía, la transmisión y la asignación de una memoria social son tan viejos como la humanidad. Relatos, técnicas y sabiduría se transmiten de generación en generación. Sin embargo, el progreso de las técnicas de comunicación y de registro ha extendido considerablemente el alcance de las existencias comparables, bibliotecas, discotecas, cinematecas, etc. Hoy en día, la información disponible online o en el ciberespacio en general comprende no solo las existencias de este tritón alisadas de textos, imágenes y de sonidos habituales, sino también los puntos de vista hipertextuales sobre esas existencias, bases de conocimientos con capacidades de inferencia autónomas y de modelos digitales disponibles para todas las simulaciones. Además, estas masas de documentos estáticos o dinámicos, paisajes de significaciones compartidas coordinan las banaadas estructuraciones subjetivas del océano informacional. La memoria colectiva puesta en acción en el ciberespacio, dinámico, emergente, cooperativo, reelaborado en tiempo real por medio de interpretaciones, se debe distinguir con claridad de la transmisión tradicional de los relatos y de las habilidades, como también de los registros estáticos de las bibliotecas. Más allá de la memoria, los programas son micromódulos cognitivos automáticos que se superponen a los de los humanos y que transforman o aumentan sus capacidades de cálculo, razonamiento, imaginación, creación, comunicación, aprendizaje o navegación en la información. Cada vez que se produce un nuevo programa, se acentúa el carácter colectivo de la inteligencia. En efecto, si bien el suministro de información solo aumenta las existencias comunes, o enriquece su estructuración, el programa se integra en los módulos operatorios compartidos. La programación cooperativa del programa N, ciberespacio ilustra de modo sorprendente la autopoiesis, o creación poiesis, del griego, acción de crear o fabricar producción artística 93 de sí misma, de la inteligencia colectiva, sobre todo cuando el mismo programa apunta a la mejora de la infraestructura de comunicación digital. El ciberespacio favorece las conexiones, las condiciones, las sinergias entre las inteligencias individuales, debido a que un contexto vivo está mejor compartido, los individuos o los grupos pueden orientarse mutuamente en un paisaje virtual de intereses o de, 104, competencia y se incrementa la diversidad de los módulos cognitivos comunes o mutuamente compatibles. Sabido es que en cada época histórica el hombre ha tenido la sensación de estar viviendo un giro capital y esto relativiza todas las impresiones del mismo orden concernientes al periodo contemporáneo. Sin embargo, no puedo deshacerme de la idea de que hoy vivimos una mutación mayor en las formas de inteligencia colectiva. Los objetivación dinámica del contexto emergente, el reparto masivo y creciente de operadores cognitivos variados y la interconexión en tiempo real, independientemente de la distancia geográfica, parecen reforzar de modo recíproco sus efectos. Uno de los caracteres más relevantes de la nueva inteligencia colectiva es la intensidad de su reflejo en las inteligencias individuales. Los actos del psiquismo de una fracción creciente de la humanidad son perceptibles para las personas casi directamente. Algunos tipos de mundos virtuales casi permiten expresar y cartografiar en tiempo real los componentes topológicos, semióticos, axiológicos y energéticos de los psiquismos colectivos. La imagen satelital de nuestro planeta, las imágenes que nos llegan a través de una multitud de redes mundiales de captadores, los modelos informatizados que integran estos datos, las simulaciones que adivinamos en las reacciones de la Tierra, su historia, la intimidad inimaginable de su vida de infinita lentitud, opaca, enorme y dispersa, todo esto, poco a poco, hace surgir, o resurgir, en el espíritu de los humanos la figura arcaica de Gaia. Frente a la antiquísima diosa, mezclada todavía con su sustancia, ahora casi se puede oír o ver pensar, creciendo ante nuestros ojos, rápido, crepitando, la gran hipercorteza de su hija, Antropía, esta sensación vertiginosa de sumergirse en el cerebro común y de participar en él, explica el apasionamiento por Internet, tanto como la búsqueda utilitaria de información. Navegar en el ciberespacio equivale a recorrer con una mirada consciente la interioridad caótica, el ronroneo incansable, las futilidades banales, Aristóteles. N. del T. 94 y las fulguraciones planetarias de la inteligencia colectiva. El acceso al proceso intelectual de la totalidad informa el de cada parte, individuo o grupo, alimentando en contrapartida el proceso intelectual del conjunto. Pasemos, entonces, de la inteligencia colectiva al colectivo inteligente. El ciberespacio, junto a numerosos aspectos negativos, en especial el riesgo de dejar a un lado de la autopista una parte descalificada de la humanidad, manifiesta propiedades nuevas que hacen de él un importante instrumento de coordinación no jerárquica, de puesta, 105, en marcha de una sinergia rápida de las inteligencias, de intercambio de conocimientos, de navegación en los saberes y de autocreación deliberada de colectivos inteligentes. Propongo, junto con otros autores, aprovechar este raro momento en el que se anuncia una cultura nueva para orientar deliberadamente la evolución en curso. Al razonar en términos de repercusión, se condena al sufrimiento. Una vez más, la técnica propone, pero el hombre dispone. Dejemos de diabolizar lo virtual, como si fuera lo contrario de lo real. No se trata de elegir entre la nostalgia de un real fechado y un virtual amenazante o excitante, sino entre diferentes concepciones de lo virtual. La alternativa es simple. O el ciberespacio reproduce lo mediático, lo espectacular, el consumo de información comercial y la exclusión a una escala todavía más gigantesca que la existente hoy en día, esta es a grandes rasgos la tendencia natural de las autopistas de la información, o de la televisión interactiva, o bien acompañamos las tendencias más positivas de la evolución en curso y nos planteamos un proyecto de civilización centrado en los colectivos inteligentes, recreación de los lazos sociales por medio de los intercambios de saber, reconocimiento, escucha y valoración de las singularidades, democracia más directa, más participativa, enriquecimiento de las vidas individuales, invención de nuevas formas de cooperación abierta para resolver los terribles problemas que la humanidad debe afrontar, acondicionamiento de las infraestructuras culturales y de programas informáticos de la inteligencia colectiva. 106, 95-8. La virtualización de la inteligencia y la constitución del objeto. El problema de la inteligencia colectiva. El problema de la inteligencia colectiva es fácil de enunciar pero difícil de resolver. ¿Pueden los grupos humanos ser más inteligentes, más sensatos, más sabios y más imaginativos que las personas que los componen? No solo a largo plazo, a lo largo de la historia de la técnica, de las instituciones y de la cultura, sino aquí y ahora, al filo de los acontecimientos y de los actos cotidianos. ¿Cómo coordinar las inteligencias para que se multipliquen en lugar de anularse? Hay medios para inducir una valorización recíproca, una exaltación mutua de las capacidades mentales de los individuos en lugar de someterlos a una norma o rebajarlos al mínimo común denominador. Toda la historia de las formas institucionales, de los lenguajes y de las tecnologías cognitivas se podría interpretar como ensayos más o menos felices para resolver estos problemas. Si bien todas las personas son inteligentes a su manera, los grupos a menudo decepcionan. Se sabe que, en una muchedumbre, las inteligencias individuales, lejos de sumarse, tienden a dividirse. La burocracia y las formas autoritarias de organización aseguran una cierta coordinación, pero a costa de la asfixia de las iniciativas y de la anulación de las singularidades. Bastan algunas reglas correctas de organización y de escucha mutua para la valorización recíproca de las inteligencias en los grupos pequeños. Pero más allá de los grupos sociales de unas 10.000 personas, la planificación jerárquica y la gestión de lo humano por categorías masivas han resultado inevitables durante mucho tiempo. Planteo aquí la hipótesis, de acuerdo con un número creciente 96, 107, de actores políticos, económicos y artísticos, que las técnicas contemporáneas de comunicación podrían redistribuir aquel antiguo reparto antropológico que condenaba a las grandes colectividades a formas de organización política muy alejadas de los colectivos inteligentes. Porque el mundo de la cultura, en el sentido burgués del término, es decir, porque los grupos que produjeron y disfrutaron de la ciencia, la filosofía, la literatura y las bellas artes, ejercieron tanto atractivo durante mucho tiempo. Probablemente porque se acercó, de un modo elitista e imperfecto, a un ideal de inteligencia colectiva. He aquí algunas de las normas sociales, valores, reglas de comportamiento que se supone que rigen, idealmente, en el mundo de la cultura, evaluación permanente de las obras por pares y público, reinterpretación constante de la herencia, no admisión del argumento de autoridad, incitación al enriquecimiento del patrimonio común, cooperación competitiva, educación continua del gusto y del sentido crítico, valorización del juicio personal, preocupación por la variedad, estimulación de la imaginación, de la innovación, de la búsqueda libre. Cuando se ponga en práctica un funcionamiento, cultivado, fuera de los ámbitos especializados y de los medios restringidos en el que generalmente está encuadrado, se habrá comenzado a resolver numerosos problemas cruciales del mundo contemporáneo. Uno de los mejores signos de la proximidad entre este mundo de la cultura y los colectivos inteligentes es su compromiso, de principio, a poner en entredicho el poder. El ideal de la inteligencia colectiva evidentemente no es difundir la ciencia y las artes en el conjunto de la sociedad, descalificando al mismo tiempo a otros tipos de conocimiento o de sensibilidad, sino reconocer que la diversidad de las actividades humanas puede y debe ser considerada, tratada y vivida como cultura, en el sentido que acabamos de evocar. En consecuencia, cada ser humano podría, debería, ser respetado como un artista o un investigador en la República de los Espíritus. Un programa como este parece utópico. Sin embargo, la clave de la potencia económica, política o incluso militar reside hoy precisamente en la capacidad de producir colectivos inteligentes. No niego la existencia de relaciones de poder o de dominio, solo intento denominarlas como aquello que son, obstáculos para la potencia. Porque una sociedad totalmente inteligente siempre será más eficaz que una sociedad dirigida inteligentemente. El problema no es saber si estamos a favor o en contra de la inteligencia colectiva, sino en elegir entre sus diferentes formas. Emergente o impuesta desde 97, 108, arriba. Respetuosa de las singularidades o homogenizante. Que valorice y ponga en sinergia la diversidad de los recursos y competencias o descalificándolos en nombre de una racionalidad o un modelo dominante. En el estadio, por tanto, como pasar aquí y ahora, de la inteligencia colectiva, que es inherente a la condición humana, a los colectivos inteligentes que optimizan deliberadamente sus recursos intelectuales. Cómo construir una sociedad de manera flexible, intensa e inventiva, sin basar el colectivo en el odio al extranjero, ni en algún mecanismo victimista, ni en la relación con una revelación trascendente o un jefe providencial. Cómo poner en sintonía los actos y los recursos de las personas sin someterlas a una exterioridad alienante. Un régimen así no se decreta y sin duda hace falta algo más que buena voluntad. Michel Serres nos ha enseñado a leer en los estadios ciertos teoremas de antropología fundamental. Imaginemos un partido de fútbol o de rugby. Escuchemos en primer lugar el sonido que desciende de las gradas. Los simpatizantes del mismo equipo gritan a coro las mismas consignas en el mismo momento. Los actos individuales se distinguen mal, no llegan a entrelazarse para crear una historia o memoria, no inician ninguna bifurcación irreversible. El individuo está sumergido en la masa de simpatizantes, en el ruido de fondo de la multitud. Pero la inteligencia de esta masa, capacidad de aprendizaje, de imaginación, de razonamiento, es bastante baja, tanto si se manifiesta en el estadio como a la salida del mismo. Analicemos ahora el campo de juego. Cada jugador efectúa acciones netamente distintas a las de los demás. Sin embargo, todas las acciones buscan la coordinación, intentan corresponderse, quieren tener un sentido las unas en relación a las otras. Las acciones de los jugadores, a diferencia de las de los aficionados, intervienen en una historia colectiva y cada una orienta de un modo diferente el devenir de un partido. Los equipos llevan a la práctica estrategias, improvisan, arriesgan. Cada jugador debe estar atento no solo a lo que hacen sus adversarios, sino también de lo que pretende su equipo, para que los movimientos efectuados por sus compañeros no sean en vano. El juego se construye. Los espectadores no tienen ninguna posibilidad de acción sobre el desarrollo del espectáculo que los ha reunido en el campo, todos tienen la misma función en la grada y el terreno de juego que está fuera de su alcance. El vínculo, el espectáculo del partido, es 98 trascendente, 109, para las personas que componen el colectivo. En las gradas, hacer sociedad es estar a favor o en contra, estar en un campo, amar a los hinchas del equipo propio y abuchear a los demás. En cambio, sobre el terreno de juego no basta con detestar al equipo contrario. Es necesario estudiarlo, adivinarlo, preverlo, comprenderlo. Hace falta, sobre todo, coordinarse en tiempo real con los compañeros de equipo y reaccionar con precisión y rapidez, como un solo hombre, aunque sean muchos. Ahora bien, esta sinergia espontánea de las competencias y de las acciones solo es posible gracias al balón. Sobre el terreno de juego, la mediación social abandona su trascendencia. El vínculo entre los individuos deja de ser inalcanzable, por el contrario, vuelve a estar en las manos, o bien en los pies, de todos. La viva unidad de los jugadores se organiza alrededor de un objeto binéulo inmanente. transitando por la curva de un ser circulante, de un centro móvil que designa por turnos a cada jugador como eje transitorio del grupo, el grupo inteligente de los futbolistas constituye su propia referencia. Los espectadores necesitan de jugadores, los equipos no necesitan al público. Válido a medias, un proverbio chino dice que el dedo muestra la luna y que el idiota mira el dedo. Los jugadores hacen que el balón sea a la vez un índice giratorio entre los sujetos individuales, un vector que permite a cada uno designar a cada uno y el objeto principal, el vínculo dinámico del sujeto colectivo. El balón se considerará como un prototipo del objeto vínculo, del objeto catalizador de la inteligencia colectiva. Formulo la hipótesis de que semejante objeto, al que denominaré objeto sin más en lo sucesivo y por convención, es desconocido para los animales. Presas, territorios, jefes y sujetos, los mamíferos superiores, y sobre todo los primates sociales de los que descendemos, no tienen objetos. Ciertamente, conocen, como todos los animales, las presas. En algún sentido, la presa es un protoobjeto. La caza puede dar lugar a la cooperación. La presa capturada suscita rivalidades o combates. Por tanto, es sin duda un operador primitivo de socialización. Pero la presa está destinada a ser devorada, incorporada, reabsorbida finalmente dentro de un sujeto. ¿Acaso los jugadores desgarran, comparten y después se comen el balón que han capturado? Los animales también tienen fuertes relaciones con los territorios y cada sociedad defiende el suyo contra la invasión de los demás. La sociedad animal define especialmente su identidad por su relación con 99, 110, un territorio determinado. Los perros, los gatos y muchos otros animales marcan su territorio con su olor corporal. Los pájaros lo hacen con su canto. ¿Por qué el territorio aún no es un objeto? ¿Por qué funciona bajo el modo de apropiación o de identificación excluyente? Nunca verá a un jugador poniendo su bandera sobre un balón, pretendiendo su posesión en exclusiva. El verdadero fundador de la sociedad civil fue aquel que renunció a acercar una parte del universo físico y declaró por primera vez, esto es un objeto. Para cumplir su función antropológica, el objeto debe pasar de mano en mano, de sujeto en sujeto, y sustraerse de la apropiación territorial, de la identificación con un nombre o de la exclusión. Los primates sociales, por último, también conocen las relaciones de dominio, que cumplen una función esencial en la regulación de sus interacciones. Señalemos, por otra parte, que las relaciones estables de dominación, con gradaciones de rangos y de jerarquías sutiles, solo existen en los vertebrados. No se encuentran en los insectos sociales que, en cambio, sí conocen la polietía, comportamientos muy tipificados según las castas, y el polimorfismo, diferencias anatómicas en función de la división social del trabajo. Las relaciones sociales jerárquicas escapan a la programación genética y, a menudo, se deciden mediante combates abiertos. Este tipo de relaciones se deben poner en correspondencia con las aptitudes para la autonomía, más acentuadas en los mamíferos que en los insectos. Los etólogos también las consideran como un modo de regulación de la agresividad entre miembros del mismo grupo social. Este tipo de agresividad es muy raro entre los insectos. El individuo dominante ejerce una función de unificación y de coordinación de la sociedad, inhibiendo la agresividad de los individuos entre sí, polarizando la atención de los demás miembros, imponiendo las grandes orientaciones, caza, migración. Una vez más, ni el sujeto dominante, ni el sujeto sometido son objetos. Sin embargo, el balón tiene alguna afinidad con la relación de dominio, porque está sometido y es centro de atención a un tiempo. En un sentido, sustituye al jefe, al subordinado o a la víctima, pero virtualizándolos. Por el contrario, lejos de fijar una relación estable de dominio, el balón mantiene una relación cooperativa, en el mismo equipo, y competitiva, entre los equipos, igualitaria y siempre abierta. Ni qué decir tiene que el juego consagra campeones y deja vencidos, pero estas condiciones solo se dan durante los partidos. Durante el juego no influye ninguna jerarquía instituida, la circulación del balón la suspende. La relación con el objeto es el resultado de una virtualización de las relaciones de depredación, de dominio o de ocupación excluyente. 100, 111, el dedo designa la víctima, muestra el sujeto dominante, indica la presa o circunscribe el territorio. El idiota mira el dedo e inventa el objeto. Herramientas, relatos, cadáveres. El balón ilustra maravillosamente el concepto de objeto. Es típico de la función de hominización que tiene el objeto, ya que una de las principales características de nuestra especie consiste en una acentuada aptitud para el juego. Ningún animal juega colectivamente al balón ni a nada análogo. Los juegos de los animales casi siempre son simulaciones de combate, de depredación, de dominación o de relaciones sexuales que enfrentan directamente a barra inversa los cuerpos sin pasar por un intermediario objetivo. Pero evidentemente existen otros tipos de objetos, que se corresponden más o menos al tipo ideal también representado por el balón. Destaquemos la herramienta, el material o el artefacto que pasa de mano en mano durante los trabajos colectivos, los relatos inmemoriales que se transmiten, con la habitual deformación, de boca a oreja y de generación en generación, cada eslabón escuchando y contando, el cadáver durante y después de los ritos funerarios. El objeto se reconoce por su poder de catálisis de la relación social y de inducción de la inteligencia colectiva. La inteligencia técnica y la cooperación para las herramientas, la inventiva colectiva de los mitos, de las leyendas y del folclore para la circulación de relatos. Evidentemente, estos dos casos no requieren ningún comentario particular. El ejemplo del cadáver, en cambio, es menos evidente. Los restos mortales remiten al ritual y a lo que ahora llamamos religión, unas formas arcaicas pero poderosas de inteligencia colectiva. Durante los funerales, todo el grupo gira alrededor de su muerto, lo rodea, lo lava, lo viste, lo llora, lo ensalza con elogios, lo toca mediante las ofrendas de flores y los puñados de tierra, lo entierra o lo quema. El muerto, incluso impuro o intocable, ritualizado, objetivado, sigue siendo un operador de socialización. A contrario, si el cadáver no es arrastrado al juego fúnebre que lo convierte en objeto de un colectivo, si se trata como una simple cosa, si la carne en descomposición no se virtualiza como cuerpo del muerto, se convierte en el signo de la desintegración de un grupo, de su deshumanización. Es tentador ver en la relación con el cadáver la virtualización original, la transición del sujeto del dominio al objeto, cuerpo momificado del jefe o cráneo del vencido llevado como trofeo. La cabeza reducida de los 101, 112, jíbaros, que efectivamente cumple una función compleja de refundación del colectivo, no será una especie de monstruoso precursor del balón. El dinero, el capital en un sistema capitalista, la moneda constituye, sin duda, uno de los objetos más eficaces. Si cada uno guardara su dinero en un cofre, el juego económico contemporáneo se desmoronaría completamente. En cambio, los propietarios guardan su tierra y ello no tiene ninguna consecuencia catastrófica para la agricultura. Fluida, compartible, anónima, la moneda es la antítesis del territorio. Esto es lo que expresa de un modo ilustrativo el famoso adagio según el cual el dinero no tiene olor. Ningún individuo, por más pestilente que sea, puede marcar el dinero con su identidad o con sus actos. La moneda no existe como tal y solo desempeña una función económica positiva mediante la circulación. Es el delineante, el vector y el regulador de las relaciones económicas. El dinero no es la riqueza, sino la virtualidad de la misma. Aunque pueda parecer paradójico, el dinero no es apropiable, o mejor, por medio de su circulación incesante convierte lo público en privado y lo privado en público, haciendo participar a cada cual de un modo diferente, en la inteligencia colectiva del mercado capitalista. El dinero, obviamente, puede ser un incentivo para el poder y la dominación, pero también cataliza fuerzas sociales desterritorializantes que no respetan ninguna jerarquía instituida. A través de las fronteras, y a pesar de los antagonismos, el dinero contribuye, para bien y para mal, a coordinar y regular incontables actividades sin autoridad central. El dinero del mercado capitalista, en manos de miles de millones de humanos accionando tras de sí los medios de transporte y de comunicación, es realmente quien teje hoy en día la sociedad mundial. Es inútil insistir sobre este punto, si en determinadas sociedades animales existen vagos esbozos de herramientas, de lenguajes o de ritos funerarios, nada se parece a la moneda y menos todavía al capital. La comunidad científica y sus objetos. La comunidad científica es otro ejemplo de colectivo inteligente unido por la circulación de objetos. Estos objetos, en principio, se estudian por sí mismos, de un modo desinteresado, lo que equivale a 102, 113, decir que no son territorios, ni presas ni sujetos sometidos o reverenciados. Dichos objetos emergen de una dinámica de inteligencia colectiva que virtualiza ciertas manifestaciones particulares, fruto de la observación, de la experiencia, de la simulación, para crear problemas constantes, el electrón, el agujero negro, tal o cual virus, etc. A su vez, la circulación genera el objeto y la comunidad, un fenómeno descubierto en un laboratorio no es, científico, hasta que se puede reproducir, o, al menos, hasta que sea reproducible, en otros laboratorios. Un laboratorio que desdeña, y no remite a los demás centros de investigación, los instrumentos, los protocolos experimentales y los objetos, de la comunidad, astros, partículas elementales, moléculas, fenómenos físicos o biológicos, simulaciones, pierde su cualidad de miembro activo de la comunidad científica. La inventiva científica consiste en generar verdaderos objetos, es decir, vectores de comunidades inteligentes, capaces de interesar a otros grupos que pondrán en circulación, enriquecerán, transformarán e incluso harán proliferar el objeto inicial, transformando así su identidad dentro de la comunidad. Como en el caso del fútbol, la función de cada cual es y debe ser exclusiva, un artículo científico está sujeto a la originalidad, el juego es a la vez cooperativo y competitivo, las acciones se construyen, unas sobre otras, contribuyendo a instaurar una historicidad, una irreversibilidad compleja. Las disciplinas distribuyen por territorios la dialéctica abierta de los objetos y de los colectivos científicos. El juego científico, sin duda, está sometido a presiones económicas, sociales, políticas, sobre todo en lo que se refiere a los medios necesarios y a las repercusiones, descontadas o efectivas. Lo mismo se podría decir del fútbol profesional. Pero si la tecnociencia se redujera a obligaciones, a relaciones de fuerzas y a juegos de alianzas, aunque fuera en el entorno híbrido de los colectivos hombres-cosas, su creatividad singular, como su conexión con el mundo, no durarían mucho. Sería como si se decidiera expresar el amor solo a través de las concepciones de la marquesa de Merteuil. Aquí, no criticamos tanto las teorías de la nueva escuela de antropología de las ciencias y de las técnicas, Latour, 1989,1993, como las caricaturas a las que han dado lugar, a veces, algunas de sus formulaciones. Ni simple relación entre humanos, ni depredación o apropiación de las cosas, la empresa científica encierra la constitución recíproca de colectivos inteligentes y de objetos de conocimiento. Lejos de preexistir a sus descubrimientos, o de constituir referentes trascendentes para verdades absolutas, los objetos de la ciencia son 103 inmanentes a los procedimientos técnicos que los construyen, a los colectivos que, 114, los hacen circular. Pero no por eso son arbitrarios o únicamente relativos. ¿Por qué se arriesgan en procesos de selección que los califican y que ellos, en contrapartida, juzgan? De todas las proposiciones de objetos que son emitidas, muy pocas son finalmente capaces de imponer la pertinencia de las pruebas que les permitirán hacer objeto, Stengers 1993, el ciberespacio como objeto. La expansión del ciberespacio representa la más reciente de las grandes apariciones de objetos inductores de inteligencia colectiva. ¿Qué es lo que hace tan interesante a Internet? Decir que es anarquista sería una forma burda y falsa de presentar las cosas. En realidad, es un objeto colectivo, dinámico, construido, o al menos alimentado, por todos aquellos que lo utilizan. Internet ha adquirido este carácter de no separación al haber sido fabricado, extendido y mejorado por los informáticos, que al principio fueron sus principales usuarios. Crea un vínculo por el hecho de ser, al mismo tiempo, objeto colectivo de sus productores y de sus exploradores, UITEMA 1995. El ciberespacio ofrece objetos moviéndose entre los grupos, memorias compartidas, hipertextos comunitarios para la constitución de colectivos inteligentes. Hay que distinguirlo, en primer lugar, de la televisión, que no cesa de mostrar poderosos y víctimas a masas de individuos aislados e impotentes. En segundo lugar, no hay que confundirlo con su doble perverso, la autopista electrónica, que pone en escena un territorio, las redes físicas, los servicios con peaje, en lugar de objetos colectivos. La autopista electrónica degrada a cosa apropiable lo que antes era un objeto circulante. Si el ciberespacio es el resultado de una virtualización de los ordenadores, la autopista electrónica cosifica ese virtual. La complejidad de los debates alrededor de la naturaleza comercial o no comercial de Internet tiene profundas implicaciones antropológicas. Uno de los orgullos de la comunidad que ha hecho crecer la net es haber inventado, a la vez que un nuevo objeto, una manera inédita de crear una sociedad inteligentemente. La cuestión, por lo tanto, no consiste en desterrar el comercio de Internet, ¿por qué prohibirlo?, sino en preservar una manera original de constituir colectivos inteligentes, diferente de aquella que induce el mercado capitalista. Los cibernautas no necesitan dinero, porque su comunidad dispone ya de un objeto 104 constitutivo, virtual, desterritorializado, productor de vínculos y cognitivo por su misma naturaleza. 115, pero por otro lado, el ciberespacio es perfectamente compatible con el dinero o con otros mediadores inmanentes, e incluso incrementa considerablemente la potencia virtualizante y la velocidad de circulación de los objetos monetarios y científicos. La net, al acoger a los vínculos circulantes de colectivos inteligentes, es un acelerador de objetos, un virtualizador de virtuales. Materialmente, todavía no se ha visto nada. Las relaciones de depredación, de apropiación y de poder se reactivan más y mejor, incluso a gran escala, gracias al producto de la actividad económica y científica, apoyándose en los medios del ciberespacio. De todo el reino animal, el hombre es quien practica el grado más alto de imperialismo territorial, caza despiadada y dominación implacable. Pero, en su entorno, este tipo de relaciones se suspende momentáneamente por obra de la relación con el objeto. Ciertamente, la tecnociencia, el dinero y el ciberespacio hacen del hombre un cazador, un propietario, un dominador más aterrador que nunca, pero los grandes objetos contemporáneos solo le confieren estos poderes forzándole a vivir la experiencia propiamente humana de la renuncia a la presa, de la deserción del poder y del abandono de la propiedad. La experiencia de la virtualización. ¿Qué es un objeto? Es el momento ahora de extraer las características generales del objeto antropológico, objeto vínculo o mediador de la inteligencia colectiva. Este objeto debe ser el mismo para todos, pero al mismo tiempo diferente para cada cual, en el sentido en que cada uno está, con respecto a sí mismo, en una posición diferente. El objeto marca o traza las relaciones mantenidas por los individuos, los unos con respecto a otros. Circula, física o metafóricamente, entre los miembros del grupo. Se encuentra, simultánea o alternativamente, en las manos de todos. Por esto, cada uno puede inscribir en él su acción, su contribución, su impulso, su energía. El objeto no solo permite llevar el todo frente al individuo, sino que también implica al individuo en el todo. Sin embargo, el objeto, contenido y dominado por los grupos que constituye, continúa siendo exterior, objetivo, ya que no pertenece al grupo como otro sujeto. Hace funcionar, por tanto, una especie de trascendencia giratoria, situando, alternativa y efímeramente, cada localidad que contacta en la posición de agente central. Esta trascendencia distribuida, este 105 centro que huye de sitio en sitio, constituye sin duda uno de los principales, 116, aspectos de la inmanencia. Por último, al objeto le basta con ser sujetado por todos y el grupo solo se constituye haciendo circular el objeto. El objeto sostiene lo virtual, desterritorializado, operador del paso recíproco de lo privado a lo público o de lo local a lo global, no destruido por su uso, no excluyeme, traza la situación, carga con el campo problemático, el núcleo de tensiones o el paisaje psíquico del grupo. Esta virtualidad con soporte objetivo se actualiza normalmente en acontecimientos, en procesos sociales, en actos o afectos de la inteligencia colectiva, pases del balón, enunciados de un relato, compras o ventas, nuevas experiencias, enlaces añadidos en la web. Pero el objeto, en lugar de conducir actos, se puede también desmoronar en cosa, en sujeto o en sustancia, cosificarse en presa, en territorio. Siguiendo la función que se le hace desempeñar, la misma entidad puede ser cosa u objeto. El funcionamiento de un objeto como mediador de inteligencia colectiva implica siempre un contrato, una regla de juego, una convención. Pero es necesario subrayar que, por un lado, la mayor parte de los contratos no conciernen a la circulación de objetos y, por otro lado, un contrato, respectivamente, una regla, una convención, una ley, etc., no basta nunca por sí solo para crear inteligencia colectiva. El acontecimiento remarcable no es la firma de un contrato o el establecimiento de una regla, sino la eclosión de un objeto. A modo de ejemplo, no existen objetos científicos sin convenciones ni reglas de método, pero es mucho más fácil publicar resultados epistemológicos que hacer descubrimientos. Podríamos contar la historia de la humanidad, empezando por su nacimiento, como una sucesión de apariciones de objetos, cada uno de ellos indisociable de una forma particular de dinámica social. Se vería entonces que todo nuevo tipo de objeto induce un estilo particular de inteligencia colectiva y que todo cambio social consecuente implica una invención de objetos. En la duración antropológica, los colectivos y sus objetos se crean a partir del mismo movimiento. A la medida de la circulación y del tamaño de sus objetos, aquellos del ciberespacio, de la economía y de IA tecnociencia, y caso único dentro de todo el reino animal, la especie humana tiende a no constituir más que una única sociedad. Dado que los colectivos solo poseen la inteligencia de los objetos, la humanidad deberá perfeccionar los suyos, incluso inventar nuevos con el fin de hacer frente a la nueva escala de problemas. Estos objetos mundo venideros, vectores de inteligencia colectiva, deberán sensibilizar a cada individuo sobre los efectos Collect 106 Tibos de sus acciones. Capaces de hacer vivir la inmensidad cerca del 117, individuo, deberán sobre todo implicar a cada cual, tomar en cuenta cada localidad singular dentro de la dinámica no totalizante del conjunto. La objetividad a escala del mundo solo surgirá del cuidado de todos, de la circulación entre las naciones y de enclaustrar la humanidad en la cultura. La tierra meteorológica, la tierra de los terremotos, la tierra de los elefantes y de las ballenas, la tierra del Amazonas y del Ártico, la tierra sobrevolada por los satélites, la tierra enorme y pacífica, la tierra es azul como un globo. El objeto barra el humano. Antes decíamos que la humanidad se había constituido virtualizando la violencia por medio del contrato, el aquí y ahora por el lenguaje y sus funciones orgánicas por la técnica. Ahora bien, el objeto, transversal, viene a ultimar y a unificar las tres virtualizaciones de la relación con los seres, de la relación con los signos y de la relación con las cosas. En efecto, podemos añadir ahora que la virtualización de la violencia no pasa solo por el contrato sino también, y sobre todo, por el objeto, que induce vínculos sociales no violentos ya que escapa a la depredación, a la apropiación exclusiva y a la dominación. Por otro lado, la virtualización del aquí y ahora efectuada por el lenguaje extiende, como hemos visto, el tiempo y el espacio más allá de la inmediatez sensorial. Pero este proceso de virtualización solo termina con la construcción del objeto, un objeto independiente de las percepciones y de los actos del sujeto individual, un objeto cuya imagen sensible, el manejo, el efecto causal o el concepto pueda ser compartido por otros sujetos. El mundo objetivo que emerge en el lenguaje excede ampliamente de cualquier otro mundo material que esté poblado solo de cosas. Tal es el desafío del lenguaje, la existencia de un objetivo que, en la misma operación, relacione a los seres y constituya los sujetos. Por último, la técnica virtualiza la acción y las funciones orgánicas. Ahora bien, la herramienta, el artefacto, no son solamente cosas eficaces. Los objetos técnicos pasan de mano en mano, de cuerpo en cuerpo, como testigos. Inducen usos comunes, se convierten en vectores de competencia, mensajeros de memoria colectiva, catalizadores de cooperación. Desde el primer bifronte hasta los aeropuertos y las redes digitales, desde la choza original hasta las metrópolis 107 atravesadas por autopistas y pobladas de rascacielos, los objetos técnicos, 118, y los artefactos son el ligamento que mantiene a los hombres juntos e implica el mundo físico en lo más íntimo de su subjetividad. Así, el objeto atraviesa las tres virtualizaciones fundamentales de la antropogénesis, es constitutivo de lo humano como sujeto social, sujeto cognitivo y sujeto práctico. Entrelaza y unifica las subjetividades técnica, del lenguaje y relacional. Si tú no eres un animal, si tu alma es más virtual, está más desligada de la inercia que la de un mono o un bisonte, sin duda es porque puede alcanzar la objetividad. Nuestra subjetividad se abre al juego de los objetos comunes que tejen con un mismo gesto simétrico y complicado la inteligencia individual y la inteligencia colectiva, como el anverso y el reverso del mismo tejido, bordando en cada cara la cifra indeleble y flagrante de la otra. 119, 189. El quadrivium ontológico, la virtualización, una de tantas transformaciones ha llegado el momento de recapitular sobre nuestros hallazgos. La virtualización, o paso a la problemática, no es en ningún caso una desaparición en lo ilusorio, ni una desmaterialización. Más bien hay que asimilarla a una, desustanciación, tal como lo hemos podido verificar en los ejemplos del cuerpo llama, del texto flujo y de la economía de los acontecimientos. Esta desustanciación se da a conocer en mutaciones asociadas, la desterritorialización, el efecto Moebius, que organiza la espiral sin fin del interior y del exterior, la puesta en común de elementos privados y la inversa integración subjetiva de ítems públicos. Este fenómeno de paso a lo colectivo y de retorno de lo común a lo individual se ha estudiado en detalle en los dos capítulos precedentes dedicados a la virtualización de la inteligencia. Llamamos subjetivización a la implicación de dispositivos tecnológicos, semióticos y sociales en el funcionamiento físico y somático individual. De igual modo, la objetivización se definirá como la implicación mutua de actos subjetivos en el curso de un proceso de construcción de un mundo común. Subjetivización y objetivización son entonces dos movimientos complementarios de la virtualización. En efecto, al considerar aquello que hacen, ni el sujeto ni el objeto son sustancias, sino nodos fluctuantes de acontecimientos que se intercalan y se envuelven recíprocamente. La virtualización no es un fenómeno reciente, aunque actualmente asistimos a su aceleración. Tal y como he intentado demostrar analizando los desarrollos del lenguaje, de la técnica y de las instituciones sociales complejas, la especie humana se ha construido en y por la virtualización. El proceso de virtualización se puede analizar en tres tipos de operaciones, 121, gramaticales, recorte de elementos virtuales, secuencias, doble articulación, dialécticas, sustituciones, establecimiento de relaciones de correspondencia, procesos rizomáticos de desdoblamiento, y, retóricos, emergencia de mundos autónomos, creación de disposiciones de signos, de cosas y de seres independientemente de cualquier referencia a una realidad, previa y a toda utilidad. Por medio de las operaciones retóricas, la virtualización desemboca en la invención de nuevas ideas o formas, la composición y recomposición de estas ideas, la aparición de maneras originales, el crecimiento de máquinas con memoria, el desarrollo de sistemas de acción. Este libro está dedicado a la virtualización, es decir, a los diversos movimientos y procesos que conducen a lo virtual, como extremo opuesto de la actualización. Sin embargo, lo real, lo posible, lo actual y lo virtual son complementarios y poseen una dignidad ontológica equivalente. Nuestro propósito no es oponer lo virtual a los otros modos de ser. En realidad, son indisociables y juntos forman una especie de dialéctica a cuatro polos, que ahora vamos a examinar. Pero antes de comenzar, quisiera justificar el título de este capítulo. El término quadrivium, o vía cuádruple, fue acuñado por Boece en el siglo VI d.C. para designar los estudios científicos que debían seguir al trivium, gramática, dialéctica y retórica, a saber, aritmética, geometría, música y astronomía. Este programa de estudio, trivium y quadrivium, los siete pilares de la sabiduría, fue seguido durante siglos por las facultades de las artes de la Edad Media Europea. Después de este rodeo filológico, volvamos a nuestro propósito sobre las relaciones entre posible, real, actual y virtual. Los cuatro modos de ser, lo posible y lo virtual, tienen, evidentemente, un rasgo común que explica la confusión tan frecuente que se produce entre ellos: los dos son latentes, no manifiestos. Más que librar una presencia, anuncian un futuro. En cambio, lo real y lo actual son, ambos, patentes o manifiestos. Desdeñando las promesas, están aquí y muy aquí. Como 110 comprender, ahora, la divergencia que separa lo posible y lo real, por un lado, y lo virtual y lo actual, por el otro. En el primer capítulo escribía, siguiendo a Gilles Deleuze, que lo real se asemeja a lo posible mientras que lo actual responde a lo, 122, virtual. Esencialmente problemático, lo virtual viene a ser una situación subjetiva, una configuración dinámica de tendencias, de fuerzas, de finalidades y de obligaciones que resuelven una actualización. La actualización es un acontecimiento en el sentido pleno del término. Un acto se ha cumplido aunque no esté predefinido en ninguna parte y aunque, en contrapartida, modifique la configuración dinámica en la que adquiere una significación. La articulación de lo virtual y de lo actual anima la misma dialéctica del acontecimiento, del proceso, del ser como creación. En cambio, la realización selecciona entre posibles predeterminados, ya definidos. Puede decirse que lo posible es una forma a la cual una realización confiere una materia. Esta articulación de la forma y de la materia caracteriza un polo de la sustancia, opuesta al polo del acontecimiento. Se obtiene así un cuadro simple con cuatro posiciones, donde las dos columnas de lo latente y de lo manifiesto cruzan las dos líneas de la sustancia y del acontecimiento. Posible, real, virtual y actual se sitúan en sus respectivas casillas de un modo natural. Cada uno de ellos despliega una manera diferente de ser. Lo real, la sustancia, la cosa, subsiste o resiste. Lo posible recela de las formas no manifestadas, todavía durmientes, escondidas, estas determinaciones insisten. Lo virtual, cor no se ha desarrollado suficientemente en este libro, no está aquí, su esencia está en la salida, existe. Por último, lo actual, manifestación de un acontecimiento, llega, su ejecución es la circunstancia. Latente manifiesto sustancia posible, insiste, real, subsiste, acontecimiento virtual, existe, actual, llega, las cuatro travesías. Ahora bien, estas maneras de ser circulan constantemente una dentro de la otra, de ahí la definición de cuatro movimientos o transformaciones principales, que corresponden cada una a formas de causalidad y temporalidad diferentes. Voy a sugerir ahora una analogía entre el quadrivium ontológico y las cuatro causas de 111 Aristóteles. Sucintamente ilustradas con el caso de una estatua, los 123 tipos de causalidad distinguidos por la estagirita eran estos cuatro: la causa material designa el mármol, la causa formal se adapta a los contornos del kuros que duermen en la piedra o en el espíritu del escultor antes de que resplandezcan bajo el sol de Delos, el propio escultor, agente de la acción, es la causa eficiente; por último, la causa final de la estatua remite a su uso, su utilidad, el culto de Apolo, por ejemplo. La realización, como lo hemos sugerido antes, se puede asimilar a la causalidad material, alimenta con materia una forma preexistente. Paralelamente, la realización encama una temporalidad lineal, mecánica, determinista. Disipando irreversiblemente la energía utilizable o los recursos disponibles, la realización sigue la pendiente del segundo principio de la termodinámica, según el cual el crecimiento de la entropía en un sistema cerrado es inevitable. La temporalidad que realiza consume, hace caer el potencial. La potencialización, o causa formal, precipitándose de lo real a lo posible, se puede asimilar a una remontada de la corriente de la entropía. La potencialización produce orden e información, reconstituye los recursos y reservas energéticas. Su modo de operar se puede comparar a la del demonio imaginado por el físico James Clerk Maxwell, que debía ser capaz de evitar la ley de la entropía creciente. Este minúsculo demonio imaginario, apostado cerca de un pequeño postigo que separa dos compartimientos de un recipiente cerrado lleno de un gas tibio distribuido en partes iguales, solo permite que las moléculas más rápidas se filtren en uno de los compartimientos. De este modo, casi sin consumo de energía, al cabo de cierto tiempo se obtendría un compartimiento lleno de gas caliente y otro de gas frío. La diferencia producida de este modo es, en sí misma, una fuente de energía potencial. El desorden o la mezcla indiferenciada son combatidos por la capacidad de clasificación o de selección intuitiva del demonio y por un dispositivo que asegura la irreversibilidad de dichas operaciones, el postigo. La potencialización efectúa aproximadamente el trabajo del demonio de Maxwell. Poner orden o reconstituir potenciales energéticos, a escala molecular, equivale a lo mismo. Lo posible, o diferencia de potencial, también es una forma, una estructura o una reserva. Realización y potencialización pertenecen al orden de la selección, elección molecular, entre las posibles, para la realización. Trimolecular y reconstitución de una forma para la potencialización. Opongo aquí este orden de la selección a un registro de transformación completamente diferente, el de la creación o del devenir, al 112 que pertenecen la actualización y la virtualización. 124, la actualización inventa una solución para el problema planteado por lo virtual. De este modo, no se contenta con reconstituir recursos, ni con poner una forma a disposición de un mecanismo de realización, no, la actualización inventa una forma. Crea una información radicalmente nueva. Situamos la causalidad eficiente del lado de la actualización porque el obrero, el escultor, el demiurgo, si es un ser vivo y pensante, no se reduce nunca a un simple ejecutante, interpreta, improvisa, resuelve problemas. La temporalidad de la actualización es la del proceso. Más allá de la pendiente de la entropía, realización, y de su retorno corriente arriba, potencialización, el tiempo creativo de la actualización dibuja una historia, da a leer una aventura del sentido puesta constantemente en juego. La virtualización, por último, va más allá del acto, aquí y ahora, y llega al problema, a los nexos de coacciones y de finalidades que inspiran los actos. Por lo tanto, la causalidad final, la cuestión del por qué, se encasillará del lado de la virtualización. La virtualización, en la medida en que existen tantas temporalidades como problemas vitales, se mueve en el tiempo de los tiempos. La virtualización se hilda del tiempo para enriquecer la eternidad. Es fuente de los tiempos, de los procesos, de las historias, porque, sin determinarlas, dirige las actualizaciones. Creadora por excelencia, la virtualización inventa preguntas, problemas, dispositivos generadores de actos, líneas de procesos, máquinas de devenir. Transformación, definición, orden, causalidad, temporalidad, realización, elección, caída de potencial, selección, material, mecanismos, potencialización, producción de recursos, selección, formal, trabajo, actualización, resolución de problemas, creación, eficiente, proceso, virtualización, invención de problemas, creación, final, eternidad. Las cuatro transformaciones están aquí diferenciadas conceptualmente. Si se debiera analizar un fenómeno concreto, tal como se ha hecho a veces en el curso de esta obra, se descubriría una mezcla inextricable de las cuatro causas, de los cuatro modos de ser, 113 de los cuatro pasos de una manera de ser a la otra. Apenas se bloquea, 125, la virtualización, la alienación se instala, los fines ya no se pueden restablecer, ni se cumple la heterogénesis, maquinaciones vivientes, abiertas, en transformación, se transforman de repente en mecanismos muertos. Apenas se corta la actualización y, repentinamente, las ideas, los fines, los problemas se convierten en estériles, incapaces de conducir a la acción inventiva. La inhibición de la potencialización lleva ineludiblemente a la asfixia, al agotamiento, a la extinción de los procesos vivos. Por último, apenas se impide la realización, los procesos pierden su base, su soporte, su punto de apoyo, se desencarnan. Todas las transformaciones son necesarias y complementarias unas de las otras. Mezclas la oposición posible barra virtual, lejos de constituir los términos de una clasificación excluyente, nunca es tajante y se recrea en cada nueva distinción. Por analogía, cuando un imán se corta en dos, no se obtiene un imán que repele y otro que atrae, sino dos pequeños imanes completos, cada uno con su polo positivo y negativo. Por ejemplo, un yunque estará cercano al polo de lo real, puesto que señala la sustancia o aquello que resiste, mientras que la frase, en el año 2000 todos los coches que circulen por la ciudad serán eléctricos, señala la circunstancia, estará vinculada al polo de lo actual. Pero si lo deseo, puedo descomponer la frase en dos elementos, una pregunta implícita, vamos verdaderamente a continuar dejándonos envenenar de este modo. Y la proposición que responde a esta pregunta, no, porque en el año 2010, etc. Diremos que la pregunta es virtualizante y la proposición más bien potencializante, ya que puede tomar varios valores predeterminados de verdad. Prosiguiendo el trabajo de fragmentación, la proposición se puede dividir siempre como la aparición de una hipótesis, que señala una virtualización, en el año 2000, todos los coches, etc., y como juicio, esta hipótesis es verdadera, que es una especie de realización. Lo mismo es válido para el yunque. Será virtual como soporte para el bricolaje creativo y alternativo, pero potencial como reserva de hierro, herramienta que puede desgastarse, etc. Real, posible, actual y virtual son cuatro modos de ser diferentes, pero en cada fenómeno concreto que se puede analizar casi siempre obran juntos. Toda situación viviente hace funcionar una especie 114 de motor ontológico de cuatro tiempos y, por tanto, jamás debe ser, dispuesta, en bloque dentro de una de las cuatro casillas. 126, estoy escribiendo en mi ordenador con la ayuda de un programa de tratamiento de textos. Desde una perspectiva exclusivamente mecánica, obran una dialéctica de lo potencial y de lo real, ya que, por un lado, se realizan las posibilidades del programa y de la máquina, y se visualiza, se realiza, un texto en la pantalla, resultado de toda una serie de codificaciones y traducciones bien determinadas. Por otro lado, la alimentación eléctrica potencializa la máquina y yo, por intermedio del teclado, potencializo el texto como procesador de los códigos informáticos. Paralelamente, redactando este texto actualizo problemas, ideas, intuiciones, reglas de escritura, cuya relectura, en contrapartida, modifica el espacio virtual de significaciones al cual responde, lo que constituye, por tanto, una virtualización. Se ve que los procesos de potencialización y de realización solo adquieren sentido a través de la dialéctica de la actualización y de la virtualización. De igual modo, los modos de realización y de potencialización del texto, el aspecto puramente técnico o material, si se prefiere, condicionan e influencian fuertemente la creación de un mensaje significativo, dialéctica de la virtualización y de la actualización. La dialéctica de lo virtual y de lo actual, capturada por lo real, se cosifica. Recuperados por los procesos de virtualización y de actualización, posible y real son objetivados o subjetivados. Así, el polo del acontecimiento no deja de implicar al polo de la sustancia, complejización y desplazamiento de los problemas, montaje de máquinas subjetivizantes, construcciones y circulaciones de objetos. Es así como el mundo piensa dentro de nosotros. Pero, en contrapartida, el polo de la sustancia envuelve, degrada, fija y se alimenta del polo del acontecimiento, registro, institucionalización, cosificación. Acontecimiento envuelto, sustancia envuelta, acontecimiento envolvente, virtualización, actualización, subjetivación, objetivación, sustancia envolvente, cosificación, institucionalización, realización, potencialización. 115. Dualidad del acontecimiento y de la sustancia. El aparente dualismo entre la sustancia y el acontecimiento esconde, quizás, una profunda unidad. En la filosofía de Whitehead, los términos últimos del análisis filosófico, aquello que de verdad es, son, 127, acontecimientos, llamados ocasiones actuales. Las ocasiones actuales son especies de mónadas transitorias, procesos de percepción elementales, generalmente inconscientes, que reciben ciertos datos de precedentes ocasiones actuales, las interpretan, transmiten a otros su síntesis y desaparecen. De cualquier modo, aunque se esté dispuesto a admitir que las ocasiones actuales son la última palabra relativa a acontecimientos de la realidad, es obligado constatar que existen, al menos en apariencia, muchas sustancias permanentes, cosas durables. Whitehead resuelve el problema dando cuenta de nuestra experiencia de cosas durables en términos de sociedades coordinadas de acontecimientos, que comparten y se transmiten caracteres particulares. Una piedra, por ejemplo, es una sociedad de ocasiones actuales parecidas, que heredan linealmente unas de otras sus datos y sus formas de reaccionar, 128, lo que explica que, en un lapso corto de tiempo, la piedra conserve aproximadamente el mismo color, la misma dureza, etc. Para establecer el puente entre la sustancia y el acontecimiento, se podría plantear la hipótesis de que el acontecimiento es una especie de sustancia molecular, miniaturizada, fragmentada hasta el acto puntual. De la misma forma, la sustancia solo sería la apariencia de una sociedad de acontecimientos, una multitud coordinada de microexperiencias toscamente asociadas en la imagen de una cosa, en suma, del acontecimiento molecular. Además, las cosas más estables, por más durables que sean, no se pueden interpretar siempre como acontecimientos a la luz de una duración que los supera, como la existencia de las montañas a escala de la historia de la Tierra. El razonamiento evidentemente puede invertirse: un acontecimiento, que tiene de diferente de la disolución o la aparición de una sustancia, incluso de una sustancia disolvente. Quizás haya que considerar el dualismo de la sustancia y del acontecimiento como el yin y el yang en la filosofía china clásica, habría paso, transformación perpetua de uno en el otro. Cada uno de ellos expresa una cara no eliminable y complementaria de los fenómenos, como la onda y la partícula en la física cuántica. 129, 116 epílogo, bienvenida a los caminos de lo virtual. Amo lo que es frágil, evanescente, único y carnal. Aprecio los seres y los lugares singulares, irreemplazables, las atmósferas vinculadas para siempre a situaciones y a momentos. Estoy persuadido que una parte capital de la moral consiste, simplemente, en aceptar estar en el mundo, en no huir, en estar ahí, para los otros y para uno mismo. Pero el tema de este libro era la virtualización. Por lo tanto, he examinado la virtualización. Esto no implica el olvido de los otros rasgos del ser, y, evidentemente, si fuera necesario, incito a la lectora, al lector a no ignorarlos. Precisamente, porque lo actual es tan valioso, debemos pensar con la mayor urgencia en la virtualización que lo desestabiliza y habituarnos a ella. Creo que el sufrimiento de experimentar la virtualización sin comprenderla es una de las principales causas de la locura y de la violencia de nuestro tiempo. En este libro he querido mostrar que la virtualización es el movimiento por el cual se ha constituido y continúa creándose nuestra especie. Sin embargo, a menudo la virtualización se considera inhumana, deshumanizante, como la más aterradora de las alteridades en curso. He intentado humanizarla, analizándola, pensándola, a veces cantándola, inclusive por cuenta propia. Numerosos intelectuales de hoy, orgullosos de su función, crítica, creen hacer una labor honorable propagando el desasosiego y el pánico a propósito de la civilización emergente. En cuanto a mí, por medio de un trabajo de poner en palabras, de construcción de conceptos y de integración en la cultura, he querido acompañar a algunos de mis contemporáneos en su esfuerzo por vivir un poco menos en el miedo y el resentimiento. He querido dotar de herramientas, por medio de una cartografía de lo virtual, a aquellos que, como yo, intentan con gran esfuerzo convertirse en actores. 131, 117 La virtualidad, en sentido estricto, no tiene nada que ver con aquello que nos dice la televisión. No es un mundo falso o imaginario. Por el contrario, la virtualización es la propia dinámica del mundo común, aquello por lo que compartimos una realidad. Lo virtual, lejos de delimitar el reino de la mentira, es precisamente el modo de existencia de donde surgen tanto la verdad como la mentira. No hay ni verdadero ni falso en las hormigas, los peces o los lobos, solamente huellas y cebos. Los animales no tienen pensamiento proporcional. Verdad y falsedad son indisociables de enunciados articulados, y cada enunciado sobreentiende una cuestión. La interrogación está acompañada por una extraña tensión mental, desconocida en los animales. Este hueco activo, este vacío seminal, es la esencia misma de lo virtual. Planteo la hipótesis de que cada salto hacia un nuevo modo de virtualización, cada ampliación del campo de problemas abre nuevos espacios a la verdad y, en consecuencia, también a la mentira. Aspiro a la verdad lógica que depende del lenguaje y de la escritura, dos grandes instrumentos de virtualización, pero también a otras formas de verdad, quizá más esenciales, las que expresan la poesía, el arte, la religión, la filosofía, la ciencia, la técnica y, finalmente, las humildes y vitales verdades de las que cada uno de nosotros es testigo en su existencia cotidiana. Probablemente, uno de los más interesantes caminos abiertos a las búsquedas artísticas es el descubrimiento y la exploración de nuevas formas de verdad, conducidas de un modo confuso por la dinámica de la virtualización. El arte puede hacer perceptible, accesible a los sentidos y a las emociones, el salto vertiginoso en la virtualización que, con tanta frecuencia, efectuamos a ciegas y con el cuerpo a la defensiva. Pero el arte también puede intervenir o interferir en el proceso. El hipercuerpo, la hipercorteza, la nueva economía de los acontecimientos y de la abundancia, del fluctuante espacio del saber, ¿acaso no son la arquitectura y el design fundamentales de nuestro tiempo? Se supone que los artistas solo han podido expresarse con libertad durante un periodo muy corto de la historia del arte. Numerosas investigaciones estéticas contemporáneas recuperan las prácticas arcaicas consistentes en dar una consistencia, en prestar una voz a la creatividad cósmica. Entonces, para el artista, no se trata tanto de interpretar el mundo como de permitir que procesos biológicos actuales o hipotéticos, estructuras matemáticas, dinámicas sociales o colectivas tomen directamente la palabra. El arte, aquí, ya no consiste en componer un mensaje, sino en maquinar un dispositivo que permita a la parte todavía muda de la creatividad 118 cósmica hacer oír su propio canto. 132, aparece un nuevo tipo de artista que ya no cuenta ninguna historia. Es un arquitecto del ámbito de los acontecimientos, un ingeniero de mundos para miles de millones de historias venideras. Esculpe directamente sobre lo virtual. Hablo de arte y de estética porque, como muchos, apenas considero la instancia política tradicional, se apodera de mí la consternación. Pero, a fin de cuentas, se trata de hacer prevalecer una inquietud artística, criterios verdaderamente estéticos, aquellos que acabamos de evocar, un espíritu de creación en el seno mismo de la acción política, así como en la ingeniería más, puramente técnica, o, ¿por qué no?, en las actividades económicas. Porque este arte transversal debe intervenir activamente en la dinámica de la virtualización. Porque la actualización a menudo tiende a jarrealización. Porque la invención de una nueva velocidad se desmorona fácilmente en una simple aceleración. porque la virtualización a veces se convierte en la descalificación de lo actual. Porque la puesta en común, que es la operación característica de la virtualización, bascula demasiado frecuentemente en la confiscación y la exclusión. Hace falta una sensibilidad de artista para captar en la fase inicial estas diferencias, estos desajustes en las situaciones concretas. Cuando lo posible aplasta a lo virtual, cuando la sustancia asfixia al acontecimiento, la función del arte vivo, o el arte de la vida, consiste en restablecer el equilibrio. La fuerza y la velocidad de la virtualización contemporánea son tan grandes que exilian a los seres de sus propios conocimientos, los expulsan de su identidad, de su oficio, de su país. La gente se atasca en las carreteras, se amontona en los barcos, se empuja en los aeropuertos. Otros, todavía más numerosos, verdaderos inmigrantes de la subjetividad, son forzados a vivir un nomadismo interior. ¿Cómo responder a esta situación? Es necesario resistir a la virtualización, exasperarse por los territorios y las identidades amenazadas. Ese es precisamente el error fatal que no hay que cometer bajo ningún concepto. Porque la consecuencia, a largo plazo, solo puede ser el desencadenamiento de una violencia brutal, como esos devastadores temblores de tierra que son consecuencia de la falta de elasticidad y del bloqueo mantenido durante mucho tiempo, de las placas de la corteza terrestre. Debemos más bien intentar acompañar y dar sentido a la virtualización, mientras inventamos un nuevo arte de la hospitalidad. La más alta moral de los nómadas debe convertirse, en este momento de gran desterritorialización, en una nueva dimensión estética, el rasgo mismo de la creación. El arte y, por lo tanto, la filosofía, la política y la técnica que inspira y 119 atraviesa, 133, debe oponer una virtualización revalorizante, incluyente y hospitalaria a la virtualización pervertida que excluye y descalifica. Aguzad el oído a la interpelación de este arte, de esta filosofía, de esta política inaudita, seres humanos, gentes de aquí y de todos lados, vosotros que habéis sido arrastrados por el gran movimiento de la desterritorialización, vosotros que habéis sido incorporados al hipercuerpo de la humanidad y cuyo pulso tiene eco en sus pulsaciones gigantescas, vosotros que pensáis reunidos y dispersos entre la hipercorteza de las naciones, vosotros que vivís atrapados, separados en este inmenso acontecimiento del mundo que no deja de referirse a sí mismo y de recrearse, vosotros que habéis sido arrojados vivos en lo virtual, vosotros que habéis sido tomados en este enorme salto que nuestra especie efectúa hacia el origen del flujo del ser, sí, al corazón mismo de esta extraña turbulencia, vosotros estáis en vuestra casa. Bienvenidos a la última residencia del género humano. Bienvenidos a los caminos de lo virtual. 134, 120.